están. Pues nosotros realmente partimos como desde un, como un total general, que eran como las reglas de operación. De ahí pues fuimos como a la operación del programa, luego la ejecución, y de ahí detectamos como varios problemas, ¿no? Que existen como dentro de todo este universo que tenemos en el programa de colectivos y un poco de PACMIC también. Entonces encontramos varios problemas, que era desde interpretación de reglas de operación, experiencias del colectivo, el temperamento de los colectivos, las necesidades, los contextos ajenos y los riesgos o las cosas que no están planeadas. De ahí partimos nosotros hacia dos conflictos, que eran los conflictos internos y los conflictos externos. Los conflictos externos tenían que ver como con los cambios políticos o los cambios estos de administración que hay, y los factores ambientales. Los conflictos internos con la poca asistencia a las actividades y el contexto social, y todo esto, pues hay un gran problema que ahora vivimos, que sería como la pandemia, ¿no? De ahí partimos, pues fuimos como haciendo un poco más pequeño todo esto, porque era un mundo muy grande y en el cual no podíamos como avanzar, y nos decidimos por los conflictos internos. De aquí había como varias causas. Entonces, una de ellas era dos colectivos que, por ejemplo, ellos realmente hacen diagnósticos inadecuados, que a veces no se pueden centrar como en un solo problema, o no pueden, no ponen a su población que van a atender, que es por eso que a veces pues tienen poca asistencia, ¿no? Estrategias no adecuadas para su difusión, y justo lo que les decía, no concretan una población objetivo. De aquí también partían los gestores culturales y las gestoras, que también no tenía, era como la efectividad para las acciones del acompañamiento, a veces no ayudan, por así decirlo, o no tienen como la visión de poderle decir, oye, en vez de hacer esto, podrías hacer esta otra cosa y poder ayudar hacia la asistencia, ¿no? A veces también tienen sobrecarga de labores, tienen muchas cosas que hacer, tienen que hacer acompañamiento, y a veces decía una compañera que se centraban como, o nos centramos a veces mucho en el tema administrativo. Y los actores externos que identificábamos eran los prestanombres, que a veces sucede en colectivos, tanto en PACMIC también sucede, y pues esto no les permite desarrollar su proyecto de una manera, no sé si adecuada, entonces se ven como limitados, ¿no?, a la hora de desarrollar su proyecto. La misma comunidad, que a veces no deja desarrollar el proyecto cuando le en la comunidad o en los espacios que ellos pretenden realizar sus actividades, a veces la misma comunidad no los deja. Y los agentes políticos, a veces también nos vemos truncados con los cambios de administración. Cuando se quiere pedir algún espacio, se quieren realizar ciertas actividades, pues los agentes políticos o los agentes institucionales, que a veces son los mismos, los llegan a truncar ahí un poco.